Olis, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides al programa. Y vos, ¿qué estás pensando? Programa que está en Radio Nauta, FM 106.3, que se puede escuchar también por internet en la página de radionauta.com.ar. Y bueno, y también se pueden comunicar para decir lo que ustedes tengan ganas de decir. Al teléfono 451-6917, 451-6917 o al WhatsApp 221-670-5190. 221-670-5190. Bueno, les habla Pablo y aquí estoy con dos personas más. Está enfrente de mí está Claudia Pascual. Bueno, no digo tu apellido porque no te gusta. Claudia. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola a todes y todis y todos. Y al lado mío, a mi derecha, está un nuevo, no sé si integrante, pero bueno, está Fernuri. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Que nos va a estar acompañando en este programa en el que Eli no pudo venir, así que le mandamos un fuerte abrazo y que la amamos mucho. Haciendo la gran segundeada, ¿no? Yo un gran segundeador soy yo. Sí, total. Un loco de suplentes, Así que bueno, en este programa de Radio Nauta, llamado ¿Y vos qué estás pensando? Vamos a tocar varias temáticas este día. En primer lugar vamos a hablar de poesía y en segundo lugar también. Y en tercer lugar... Vamos a hablar de poesía. Vamos a leer poesía. La tan codiciada entrevista de arrebato. Bien, que hace tiempo que no la venían haciendo, me parece. No, es que cada vez que vos venís, Claudia, no la hacemos porque no nos da el tiempo. Pero por eso intercalamos. Bien. Y bueno, debo decir que a veces está difícil encontrar gente en el Olga los martes porque a veces no hay mucha gente dando vueltas. Pero esta noche vamos a agarrar a alguien. Ya vimos que hay algunas personas estuvimos relojeando. Haciendo carteles. Así que brisa. Vamos a arrebatar a alguien y hacerle una entrevista de arrebato. Empezamos el programa leyendo algo de poesía. Traje en particular un libro de un poeta llamado Jorge Figueroa, que bueno, es de la zona oeste de Gran Buenos Aires, lugar donde alguna vez tuvo o debe tener también actualmente en la actualidad un taller de poesía y también lee... durante mucho tiempo hizo algo que se llamaba El Precio, que era un programa de radio en vivo que no salía al aire. Que él siempre decía que era el primer programa de radio que no salía al aire. Qué locura. Hay muchos, igual muchos programas que son así. Sí, ¿no? Va, yo trabajo en la escuela número 2 La Legión y tienen una radio que se llama Radio La Legión. Pero sí. Es un programa que se graba ahí en la sala. Los chicos lo hacen y va un programa de una radio cuyos programas o proyectos, digamos, no salen al aire porque se suben y se graban y se suben a una página en internet. Bueno, pero se presentan de alguna manera. Claro, pero muestran. No puedes sintonizar ninguna radio, digamos. No es en vivo, pero bueno, ese es el formato enlatado, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? No sé cómo se llama. Tiene un nombre. Pero sale al aire. Este programa no podía durar, por lo tanto, más que 2 horas, ¿no? Sino que se estiraba y tenía sus columnas y era muy divertido. Y además, algo interesante es que cuando se empezó a hacer, se hacía en una casa que se llamaba la Casa del Palo Borracho, que ya no existe más. Que era una casa muy interesante en Ramos Mejía. Muy divertido. Se armaba piola, por una manera de decir. ¿Conocés el lugar, por lo visto? Conocí, ahora ya no existe más. Ah. No, fue... Ahora hay edificios en esos lugares... Pero bueno, les voy a leer, les traje aquí un libro llamado Hay un lugar, de Jorge Figueroa, de la editorial Macedonia, que es este poeta que estamos hablándoles, y vamos a leer una poesía de este libro. Dice así: tantas veces fuimos cuchillos, amaneciendo bajo el mismo techo. El mismo barro fue pintura de flacas trasnochadas. Ni por asomo me río. Incorregible este andar de olvido. Nunca creí mis sueños, nunca. Solo el vapor de la distancia. Y este andar sin Dios ni cigarrillos. En un punto muerto para siempre, en pedazos del diario de ayer. El dolor es una tropa y me persigue. Bueno, este libro que les estoy leyendo, que se llama Hay un lugar, está dividido en dos partes. Una se llama Nos y la otra se llama Otros, como nosotros, ¿no? Y la primera parte, que se llama Nos, es más introspectiva y es uno de los poemas que les leí. Y ahora les voy a leer uno de la parte Otros, en las que todos los poemas tienen un nombre. Por ejemplo, Juan, María Pía, Marta. Y hablan de personas, ¿no? En particular. Así que les voy a leer alguno de estos que a mí en particular me parecen interesantes. Marta se llama este. Rompe la mañana con 15 pesos aturdidos, cansada de limpiar casas ajenas y darle de comer a 5 hijos. Se olvidó del amor en el hielo de un verano, cuando su ex llenaba el vaso a decir basta. Luego, lo de siempre, el golpe cobarde. Su soledad era una piedra dormida. En los ojos de su abuela, en el campo, macerar la tarde entre los dedos curtidos de jabón. Y una sonrisa al saludo de algún vecino de la villa. Ni de chapas es su casa. El agua llega en baldes viejos de pintura. De sus hijos el mayor anda de Paco, con 3 años perdidos en la cárcel. Los más chicos son gotas tristes dentro de un ciclón. Y algún cura que le habla solo los domingos, ella va, feliz de ser madre entre la miseria, y no olvida la hora de la novela que ve en lo de su amiga. Su derrota es calma, cree los discursos de la televisión. Nada alcanza en su ahogo, los vivos viven y sobran, siempre en lo desparejo. Lleva un mar en su pollera, y todo el sol a la tumba de este día que termina. Bueno, ¿les leo alguno más? Pueden, sí, sí. Pueden decir algo, ¿eh? Me deja sin palabras. No, está, tiene esta onda, ¿viste? Esta parte es más como cruda, está como más... mira a personas, pero con una mirada cruda. Me parece interesante la mirada urbana que tiene, ¿no? Sí. Por ahí hablar de hijos en el Paco. Ramón. Se fue de caño y con pastillas. Dejó sobre la mesa el tetra, que fió en el almacén. Una sonrisa mentirosa entre los ojos, que su madre conocía de memoria. Cansado de esperar la buena, salió de la casilla a ver qué pasaba. El humo del cigarro delataba su piercing. En el antebrazo, el gauchito Gil lo bendecía. Solía desde siempre encontrarse con los vagos, detrás de las vías, pa' facear tranquilo. Su hocico de fuego en papelitos, y ya está. Cantar algo de los Redondos o del Piti. Adoquines en la lengua, y buscar la luna, nunca lo tuvo en cuenta. Y garpó más de la mitad tras las rejas. Nunca se supo su nombre ni importaba. El Chino, le decían los cobanis. Esa noche fue más noche y larga. 5 corchos en su ombligo obligaron a su vieja a buscarlo. Un amigo ayudó con lo que pudo. Esa sangre era roja y de la buena. Duraznillo, ¿no? Bueno, le leo uno más y listo. Y les prometo que es el último. Como el conurbano, ¿no? Sí, tiene una onda de conurbano y... Y bueno, hablemos, voy a leer este porque me hace acordar un poco a los tiempos. Vieron que hay todo un... Volvimos a los 90. Sí. Así que bueno. ¿Ese libro, qué año se editó? Este libro, ya les digo, hay un lugar en 2011. Va, Oscar. Lo dejaron sin trabajo por los años 90 y mezcló bronca con flores marchitas. Deambuló sin saber qué hacer por veredas que le comían los tobillos. Fue un caballo bajo la lluvia. En calles de barro y boletas sin pagar. En la mirada de sus hijos guarda el resto de sus sueños. Y todo el luto bajo un techo que golpea el centro de su nuca. Apagó cigarrillos en puertas de fábricas cerradas. Su viejo daba aliento desde el portarretratos. Primer mundo, decían. Y la gloria era para los de Madero. Su remis se fundió y ya no queda ni para el guiso. Vive entre cuotas impagas y abogados que lo intiman. Los cartones escasean, no hay para tantos. Ahogan su pena entre recuerdos de aguinaldos. Y de esos viernes, cuando entregar la ropa sucia a su mujer era un orgullo. No encuentra su lugar. Sus hijos se hicieron grandes. Y él se achicó como una risa en despedida. Sabe, calcula el final. Herido, va entre tanto desengaño. Empuja la vida como puede. Es un trueno dormido, una mancha en estas calles. Como que habla de personas ficticias, supongo, en particular, pero es como una radiografía de una situación económica social que a mí me remite a los 90 y principios de los 2000. Vos te preguntaba en qué año se había editado. Sí, total. Además que se haya editado en 2011, como que tiene la mirada de esa. Sí. Como si estuviera hablando de esa época, que en realidad es como que se actualiza ahora. Y sí, como porque... que lees esos poemas y tranquilamente está haciendo una biografía del hoy, digamos, ¿no? Esas vidas, digamos, proyectan en el hoy. Siempre el pasado, ¿no? Tiene una... Sí, pero yo lo decía por el contexto social, económico actual. Sí, también que decide, ¿no? Que mirar, qué sé yo, hay Antonia, Susana, hay algunas que, una mujer que va al bingo, como que... ¿Hablaste del bingo? ¿O el último? ¿Lía el del bingo? Sí, esa me... Es muy lindo. Digo, porque el del bingo. Es todo un submundo el bingo, no sé si una vez fueron al bingo bingo. Es como un... Hay unos personajes muy extraños en el bingo. Y unas historias que da para escribir una novela y entera. Y son como facetas de la cultura popular, ¿no? De alguna manera. La sí, calle, es re loco la droga. El bingo es re loco. Hay personajes que son increíbles que te das cuenta que son ya lugar costumbrista y común del lugar. O sea, son objetos de lugar. Son sujetos de lugar que no podría el bingo ser lo mismo si no tuvieran esas personas que están todo el día jugando, que tienen ciertos códigos, que se arman camaderías y grupos. Y como que actúa de una manera muy particular, como que vos vas al bingo y sacás sí. la ficha al toque a las personas que son del bingo. Yo flashaba el otro día flashaba del bingo el tema de las relaciones que están mediadas por el bingo, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo con mi papá, ponele, o con mi mamá para verla, la salida es ir al bingo. Entonces, las relaciones que están mediadas por ese lugar, que es una locura, porque es una locura ese lugar. Claramente. Es divertido igual ir de vez en cuando. Bueno, les voy a leer la de Juana que va al bingo. Juana, todos los días va al bingo hasta la madrugada. Mezcla sus horas con cartones y números caprichosos. Mutila la suerte entre cigarrillos mal apagados. Y un vaso de vodka que nunca termina. Los anteojos ya son parte de su cara. Y es andar de pato viejo a la marchanta. Se sabe de memoria los gestos del que vende los cartones. Nunca lo dice, pero les puso apodos a todos. No jode a nadie... Solo su sobrino le pregunta algo, y es ahí donde se siente viva. Desde que enviudó por segunda vez, su casa se agrandó de ausencia, y la soledad es solo un aperitivo, para esperar lo que nunca vendrá. De muchacha le gustaba el baile, dicen. Era lo que llaman una mina piola. Sus hijos nunca la invitan a Nueva York. La dejaron sola con los ojos rojos. El avión esa noche se llevó los brillos, ajena a esa realidad y bancándose a sí misma, trabajó en una fábrica y garpó jubilación. Esos mangos no tienen señales de cariño. El amor está en tiempo de descuento. Y ya es tarde para compartir miserias ajenas. Se levanta de la silla y llama a su remisero. El flaco Oscar, que es de su barrio, se lleva otra noche a su espalda. Otra noche de perros flacos y agujas en su frente. Por un rato se olvidó de todo. Y para ella, eso es lo mejor. Chan. Tremendiño. Bueno... Con este poema nos vamos a ir del primer bloque de Vos qué estás pensando, escuchando un tema de Divididos que se llama Agua en Buenos Aires. Oeste. Sale un bote a sufrir. Es como Venecia sin ti. Tararara y tararara. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Y tapa tapa en lugar Argentina, humano en el lecho está. Nacido del sudor, va para atrás, patriota petitero. Thank you. como Venecia sin ti. FM 106.3 radionauta.com.ar. Bueno, seguimos con ¿y vos qué estás pensando? Recordá que podés llamarnos al 451-6917 o podés también mandar un WhatsApp, una fotito, un audio al 670-5190. ¿Qué estamos? ¿Qué estamos pensando? Yo estoy pensando que es que escuché el tema de Soda, que me está diciendo el tema Zoom de Soda, que está diciendo que esta es la columna de Claudia, y acá está Claudia para... ¿Qué nos trajiste hoy? Hoy traje algo tranquilo, digamos, hace mucho análisis. Traje en realidad un librito mío que publicamos con Gatos Negros Ediciones hace unos días, el libro se llama No todas las hamacas son paraguayas. En realidad, este libro surgió como una resistencia a la poesía, a pesar de que es un libro de poesía. Y lo digo porque básicamente yo soy una autora de narrativa. Este es mi tercer libro, los dos anteriores, Un día en la vida, Materia narrable, son cuentos de relatos. Y siempre fui una persona como lectora que se resistió un poco a la poesía. Además de que tampoco lo he transitado tanto, precisamente una cuestión de gustos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces entre mi círculo, digamos, de amigos, conocidos, del palo, soy como la antipoesía, digamos, ¿no? Pero bueno, un día se me ocurrió escribir algo y le explico por qué, digamos, ¿no? Un día estábamos con Pablito, acá presente, y con Gonzalo, en una reunión de la editorial, así, para pensar proyectos. Yo soy nacida y criada en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, que es una zona del Amazonas, muy muy parecida, o sea, en todo lo que es el clima y la fauna, y la flora, digamos, a Paraguay y la parte de Misiones, a toda la parte, digamos, guaraní. Mira. Y lo que acá en Argentina llaman hamaca paraguaya es una hamaca que no es exclusivamente paraguaya. Es una hamaca que encontramos como típica en Santa Cruz, en Misiones, en parte de Colombia, en Brasil, etcétera. También puede ser una hamaca boliviana, entonces. Claro, boliviana, brasilera, colombiana. Claro. Bueno, por acá, por influencia, incluso en Misiones se dice hamaca paraguaya. Ajá. Que acabó como eso, hamaca paraguaya. Claro, la hamaca es un símbolo de mi infancia, obviamente. La hamaca es algo es como el... ¿Y vos quisiste reivindicarlo como parte de Santa Cruz, Bolivia? No, sí, en realidad, yo... ¿Vos tenías una hamaca paraguaya en tu casa? Siempre, todo el mundo tiene una hamaca. No, no paraguaya. No, todo el mundo. No, en Bolivia, en Santa Cruz. Bueno. Santa Cruz, Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, no Santa Cruz de Patagonia. Y bueno, entonces a mí yo indignada, entre comillas, indignada, yo decía, pero ¿cómo hamaca paraguaya? Claro, esa hamaca para mí es la hamaca. Nunca le llamamos hamaca paraguaya. Claro. Nosotros la hamaca es la hamaca. O sea, necesito otra hamaca. Entonces era como, ¿cómo hamaca paraguaya? No puede ser ese monopolio de Paraguay. Está muy bien. Y Pablo tiene una frase, como hace siempre, cuando escucha cosas y dice, no todas las hamacas son paraguayas. O sea que empezaste el libro plagiando, digamos. Básicamente me gustó tanto la frase... Que dije, tengo que hacer algo con esta frase. Está muy bien. No, dije, o sea, como título me pareció genial. Digo, tengo que hacer algo con esto. Entonces escribí un texto y me salió una poesía. O sea, sí. Sin, en realidad mi experiencia, digamos, como escritora, por decirlo así, de publicar libros, es como que siempre se me impuso a mí la forma. Digamos, nunca es que pensé, bueno, escribir en este formato y a ver... No, al revés. Claro. Como que eso se me impuso la creación al formato, digamos. El formato a la creación. Y me pasó que escribí un texto que se resultó ser una poesía, que la titulo al libro, que es Otras hamacas son paraguayas. Y luego dije, bueno, no, tengo que seguir con esto porque la frase no creo que se pierda. Entonces escribí un libro. O sea, como que no me quedó más que escribir un libro para poder publicar o sea, hacer la frase más conocida, digamos. O sea, que no quede ahí nomás en un cajón, digamos, ¿no? Para todos los oyentes que no están viendo esto, digamos, hay que decir que el libro es gruesito, digamos. Uno a veces se encuentra con un libro de poemas y son 30 páginas. Menos, tal vez, ¿no? En este caso, el tuyo cuenta con 64 páginas. No, mira, no me había contado, parece más flaquito. Y bueno, veo que tiene varias partes también, ¿no? Sí, está. Como yo les digo, en ese momento, yo estuve con el año pasado, por ejemplo, durante un año y medio, en que no escribía literatura, estaba preocupadísima. Yo ya había pensado que acá se había acabado. Claro. Sí, a mí que yo disfruto. Yo que disfruto tanto escribir, que es tan importante para mí, literatura, digamos, es como que me pasaba que estaba como una crisis y dije, ya está, bueno, cuando venga, vendrá. Y empecé a escribir esto que resultó ser un libro, pero sí. Me di cuenta que no podía escribir narrativa, es como que se me impuso la poesía, de alguna manera. Y como un vómito, yo siempre, para hacerlos enojar, digamos, sí. Un vómito que pueden adquirir, tranquilamente si ustedes quieren. No digo porque como que a mí me resulta como escritora, digamos, muy distinto escribir poesía en el sentido de pensar una forma o me sale como un vómito, como un vómito creativo, digamos, como no al estilo Camilo Blajakis, ¿sí? Y bueno, nada, yo para molestar a mis amigos y amigas poetas, ¿viste? Claro, como, claro. No, en realidad escribí un libro de poesía porque tenía pereza mental, no voy a molestar nada más. En realidad como que salgo como para llevar la contra, digo, ah, no escribo poesía, ahora voy a escribir un libro, y todo el mundo dijo, ah, bueno, es que decir, se destapó. Como dicen, entonces, claro, es como a veces como el chiste interno, digamos, en realidad, ¿no? Pero bueno, estas hamacas son paraguayas. Si alguien quiere adquirirlo, se puede comunicar acá con Pablo, con la radio o conmigo en Facebook, Claudia Pascual Parada, así figuro. Y bueno, la idea era presentar un poquito el libro para hacerlo, ya empezó a circular, pero la idea era leer, compartir algunas poesías, ya que tenemos hoy un día bastante que viene así bien poético, como para nada eso. Bueno, ¿querés que empezar con la poesía o querés que te hagamos preguntas? Como quieran. Yo tengo una pregunta que es dos cosas. Bueno, a mí, yo en particular, con la poesía tengo una relación íntima, yo lo voy a decir. Entonces a mí, por ahí, me hace ruido que una persona diga que hacer poesía es por pereza mental. No, pero es un chiste. Claro. Vomitar mariposas, qué sé yo. Claro, no. Entonces, como para pincharte por eso, porque también eso a mí me pinchó, no sé, Hay que dolor, si te, por supuesto. Te sentiste tocada. Me viste la cara. Claro. Entonces te voy a pinchar a vos y te voy a preguntar, ¿qué te pasó con la poesía? ¿En qué o sentido? O sea, ¿por qué tomaste la poesía como manera de decir algo? O... Dice que le salió, digamos. Claro, sí, bueno, realidad, pero ¿qué te pasó antes, ver, y después? No, ¿qué te pasó después? ¿Qué te pasó después? Para mí, escribir poesía que leer poesía. O sea, lo que a mí pasa como experiencia, ¿no? Yo tenía como, en realidad, la idea de no escribir poesía venía porque yo no soy muy lectora tampoco de poesía. Uh-huh. A diferencia de lo que te pasa a vos, que sabes, sos como un buscador de poesía. Me pasa con las películas y con la narrativa, sí, por ejemplo, ¿no? Esa cosa de indagar. Y igual... vale la pena decir que cada vez que encuentro un libro que después de que me gusta mucho. O sea, es que para mí eso es la poesía. Digamos, ¿no? Sí, la poesía es. Hay gente que es como casi lector compulsivo de poesía y si le gusta escribir poesía, leer poesía, pues no lee narrativa. Y a mí lo que me pasó es que cuando pensé en esta frase y quería escribir un texto, no me cerraba que fuera un cuento, por ejemplo. No, cuando tenía una idea y terminaba, incluso podía escribir textos en prosa, breves, que no eran cuentos, pero estaban en prosa, que al final los terminé adaptando a la poesía porque me gustaba más cómo quedaba, le daba una fuerza. No sé, como que se encontraron lo que yo quería decir y decididamente el formato, por decirlo así, poesía libre, es lo que le quedaba al espíritu de lo que estaba escribiendo. No sé cómo explicarlo, es como eso, como es que se me impuso eso, más allá de que claramente mi poesía es bien narrativa y es bien prosaica, digamos, no es lírica, pues no deja de ser poesía. Igual los límites de la poesía y lo que es narrativa también se pueden discutir. Bueno, pero ahí para mí, ahí metámonos un poco más y hagamos algo más específico en eso. Vos decís, vengo del palo de la narrativa, esta es una poesía, es poesía narrativa, pero entonces ¿por qué es poesía? O sea, sí, hay narración en el sentido, ahora lo vamos a leer. Porque no es una estructura de cuento, digamos. Perfecto, es más libre en ese sentido. Sí, además porque necesariamente, o sea, no tiene que tener una estructura de desenlace o de nudo. Es como que vos decís algo, te pones en esa voz y vos estás contando una historia, pero de una manera que no tiene una estructura de novela o de cuento. ¿Y es introspectiva? No, va, yo no diría que lo es. No sé, ustedes me dirán, qué sé yo. Es como que también ponerle muchas etiquetas a un poema no me gusta. Ponerle demasiados adjetivos, quiero decir, ¿no? Igual va a dar pena decir que disfruté muchísimo escribir este libro, que en realidad en su primer momento no fue pensado como un libro. Después me di cuenta que se podía formar un libro con un cuerpo de textos, que luego algunos que por ahí tampoco quedaban en el libro, ¿no? Que por ahí los deseché, porque no eran parte de este proyecto claramente. Y bueno, nada, eso. Igual después también me abrí un poco más de algo más de poesía, pero sigo siendo una buscadora, una lectora que busca narrativa, básicamente. Pero no creo que se vuelva a repetir porque fue como un encuentro medio raro, ¿no? Esto con escribir poesía. Fue como un momento muy particular también el que yo había dejado de escribir también. O sea, como que no me salía nada. Es como un amante de verano. Algo así, amante, importante, no sé, digamos, ¿no? Más allá del género. Que te deja muchas cosas, ¿no? Un amor positivas. De primavera. Así que léenos un poema, bueno, por fin, Claudix. No voy a leer el que le da nombre al libro porque ya lo leí muchas veces. Ay, pero me gusta. Léelo para presentarlo acá en la radio. Aparte está bueno. Bueno. Los otros también, pero ese está bueno. Es más largo encima este, pero bueno. Sí, igual no son, pero ese que le da nombre al libro. Es importante leer ese. Bueno, si te en realidad fue el puntapié, ¿no?, del libro, así que va. No todas las hamacas son paraguayas. Asoma la cabeza por la puerta del fondo. Sospecha que le queda poco tiempo antes de volver a la faena diaria. La siesta no perdona cuando la flojera se vierte sobre cada una de las partes de su cuerpo sudoroso. El sol se arrincona en cada esquina del jardín, como un dolor que se pega y succiona la voluntad. Se descalza las chinelas que quedan abandonadas sin consideración y se tira en la hamaca, que no es columpio. El calor irrespetuoso amenaza un surazo altanero. El chilche cae felinamente, no se ve, no se escucha, apenas moja. Anticipa la catástrofe amarilla, como la fiebre. Irupé vuelve a abrir los ojos, que el cansancio clausuró. No hay tiempo para pensar y no quiere pensar. Y cerrar los ojos le impide observar el mundo. Ella observa. Eso es lo que más le gusta de la hamaca, que no es paraguaya. No todas las hamacas son paraguayas. Un gato chúcaro se remolina sobre su propia cola. No ha podido escapar del sedoso látigo de las gotas tropicales. Estornuda, mira fijo. A él también le gusta observar. Las palmeras se mecen, de un lado, del otro. Bailan al ritmo de un baile eufórico que el resto ignora, pero se resisten como ella, que se resiste a levantarse. No todas las hamacas son paraguayas. Y esta es azul, azul como el cielo del verano, azul con rayas, igual que las orugas rayadas color café de la palmera, y que hoy no bajarán porque estamos en diciembre. Suspiro de alivio por la invasión poco probable, y veneno que las retuerce en un movimiento frenético, que no es baile, y tampoco hamaca. El río, lejos, seco, no se ve. El río de lejos no se ve, se presiente, se extraña, pero no se ve. Los niños empiezan a gritar en su diálogo turbador. hasta enloquecer el alma de Irupé, que frunce el ceño, que abre los ojos y se deja marcar por el viento del vaivén, recuerda con la cara en la nuca, mirando desesperadamente hacia el pasado. Entonces la maca es barco, es naufragio, es caballo, es lucha, es casa, es nave, es delirio. El olor del pan de arroz, horneado, reconfortante, la persigue, es suficiente para dejar un espacio vacío, para desertar de la felicidad, la empuja al compás de sus caderas hacia la puerta del fondo, y la hamaca es solo una hamaca, muda, sigilosa, azul oruga, río café, olor empanada, gritos niños, no todas las hamacas son paraguayas. Ese sería el primer poema del libro que le da, ¿cómo se llama el título? Y le da el puntapié. Y vos me preguntabas, me decía Fer, que el libro estaba dividido, sí, está dividido como en cuatro partes, pensándolo un poco, agrupándolo de una manera, ¿no? Los primeros poemas como este retrotraen mucho más a mi niñez y al lugar donde yo nací. Está muy presente el agua, a pesar de que no hay tanta agua en realidad en mi infancia. Y luego hay otros que son más urbanos y otros que son un poco más introspectivos o que hablan de cosas ajenas a la ciudad o a la infancia, ¿no? Como que tiene una lógica de ese tipo. No sé si quieren que sí o me quieren comentar, sí, no, algo. Una cosita sobre el libro. El libro está hecho en serigrafía, ¿no? Tiene un color verde marino, una cosa así. Es muy bello. Como un turquesa oscuro, ¿no? Sí, y detrás, como de fondo, tiene una especie de selva. Sí. ¿No? Sí. Un paisaje selvático. Sí. La imagen está diseñada sobre una fotografía de una selva de Misiones. Ah, mira. ¿Y por qué la selva de Misiones? Gonza, viste, otro compañero, amigo, que es serigrafista, entre otras cosas, estuvo de viaje por Misiones y claramente captó mucho el espíritu de los primeros poemas del libro, que son estos primeros, digamos. Y imagino que por la conexión que hace con la zona, en realidad. Y digo, ¿no? Geográfica, digo, ¿no? Vos sos oriunda de Santa Cruz de la Sierra. De Santa Cruz de la Sierra, y también hay un paisaje similar, medio selvático. Y sí, porque es el Amazonas, es como Misiones, más grande, ¿no? Como ciudad es mucho más grande. Como Paraguay, es muy parecido, o sea, es muy Paraguay, toda la como parte de guaraní, en realidad, claro, sí. ¿No? Tiene esa herencia, digamos, de clima, de costumbre, otra, de comida. Otra cosa por ahí que está buena de en artesanías, este... artesanías, de arte. Tenés un par de palabras que remiten también a sí, ese... Sí, este sí, chilche, por ejemplo, es una llovizna. Eso viene del guaraní, digamos. A pesar de que ni en Misiones ni en Bolivia, ni en Santa Cruz, las personas que no son guaraníes no hablan guaraní, como a diferencia de Paraguay, están como muy presentes en el lenguaje, como si hubiese sido el lunfardo, por decir algo, ¿no? Es como un cruceñismo, sí, que viene en realidad de las culturas, de las lenguas más aborígenes. Chilcha, no flojera, en realidad, si bien no es una palabra que esté en guaraní, es muy de Santa Cruz esa palabra. Flojera es como fiaca, ¿no? El pan de arroz es una comida típica de allá. Para tomar el té, es todo salado, con mucho queso criollo, como se diría acá, queso criollo. Y bueno, y vale la pena aclarar que el prólogo de este libro lo hizo Matías Esteban, uh-huh, que es un gran docente y escritor, y un gran amigo y compañero, que además con mucho amor hizo este prólogo, que es hermoso, con una lectura muy atenta y muy amorosa. Eso quería. Le mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Sí. Y bueno, si quieres leo otro. Sí. De esta misma parte. Esta primera, ¿no? Que nosotros acá son paraguayas, que también remite mucho a la infancia y al agua, pero es otro lugar. Vamos a ver qué les parece. Agua. Primer recuerdo de la infancia. El mar que no conocía. Las imágenes en los folletos de turismo que la llenaban de una tristeza insostenible, de aguas turquesas, de familias enfrascadas en una felicidad eterna, de contemplación acartonada. El río que siempre se secaba y que cuando llovía demasiado inundaba la mitad de la ciudad, que siempre era otra y nunca la suya. La hermana, los juegos en la pelopincho azul, de esquinas amarillas, derrame de litros de agua, de galones de aceite sobre sus cabezas, prolongada suspensión de la respiración. La piscina enorme, caliente, cerrada, llena, del tío Gilberto, tardes de recuerdos esporádicos, de infantes movedizos, de sapos enormes que nunca sonreían, de adultos que parecían no estar, ajenos a unos mundos entrañables, impenetrables. Atasco culinario de pan de arroz, cuñapés y sonsos, el paraíso. Juego impuesto de la búsqueda de las monedas, en las entrañas de una piscina de 4 metros de profundidad, el horror. Comparable con el horror de esos marinos suicidios poéticos, de la tristeza que causa el amor, con la atrocidad de ritual de la piñata de cumpleaños. Tardes de verano, en ese recinto húmedo henchido de niños y niñas exultantes y exponentes de una felicidad que, atravesada por la mirada de la distancia, le resulta todo un misterio. Tardes que la acompañaron durante años, cada vez que tuvo la oportunidad o la necesidad de zambullirse en las profundidades de las aguas desconocidas, para darse valor, tal vez para salvarse. Nunca le tuvo miedo al agua, sin embargo no puede explicar el terrible miedo que le causaban esas expediciones acuáticas al insondable corazón de la piscina pulcra del tío Gilberto. Quizá por eso, porque introducirse en el corazón de algo que parece vivo es encontrar la revelación de algo que no siempre estamos dispuestos a soportar. Una sola vez fue hasta el fondo e hizo trampa. Eso. Muy bello. Bueno, esto es casi autobiográfico, digamos, ¿no? El tío Gilberto y su piscina existe. Bueno, existía en realidad. Ni el tío ni la piscina existen más. Gilberto era el hermano de mi abuelo, el cantante boliviano. No, era escritor y ingeniero civil. Wow. Y tenía una piscina aclimatada donde todos los veranos, cuando éramos niños, todos los sobrinos nietos y sobrinas nietas y sobrinos y sobrinas íbamos ahí. ¿Tenías un tío escritor? Sí, que en realidad era su faceta como menos conocida, porque él, o sea, su laburo era ingeniero civil, ¿no? Sí, sí. Y publicó así 2 libros de relatos, experiencias así medio cómicas, de sus viajes, de toda su vida, de viajes que hacía con la esposa y qué sé yo. Decite vos se llama uno de los libros de él. Así es que medio bueno. Tarde, no sé si cortar este momento para ir a la entrevista de Arrebato, pero me gustaría hacerte una pregunta que sí. Es, ¿cuándo te convertiste o cuándo te sentiste escritora? Sí, por ahí no te sentís escritora, pero en algún momento vos dijiste, sí, esto es lo mío, me quiero dedicar a esto, y por eso también la soltura de poder elegir la poesía como formato, ¿no? Porque vos de repente sabés que las letras son tu manera de expresión o de encontrarte con algo que a vos te representa, y vos te mandás por ahí. Si en algún momento vos dijiste, sí, es por acá, y te sentiste escritora, ¿no? Más allá de que vos sos profesora de letras, hiciste una carrera relacionada, pero es distinto hacer una carrera de un profesorado de letras que decidir escribir y pensar que ahí está tu no sé, tu corazón, por decirlo de alguna manera. Que yo no sé si no, salvo que seas un escritor profesional o escritora profesional que dice yo vivo de esto y se dedica a eso, yo no sé si uno decide. Yo no lo decidí, es algo que está en mí, que más vale que no siempre fue así, que no se hizo tan por ahí evidente o consciente siempre. No, yo tenía como esta, cuando era niña tenía esa fantasía, entre otras millones de fantasías, lo que quería hacer de grande, y era a escribir, digamos, porque siempre me gustó leer y siempre me di cuenta que tenía facilidad para la palabra, para la escritura, digamos, ¿no? Era como mi fuerte, además, incluso en la escuela, ¿no? Y yo no sé si uno decide, pero sí tengo conciencia, porque está bien, yo cuando me presento, por decirlo así, no podría decir nada más soy escritora, porque sé otras cosas más que me definen. Entre esas la escritura, que va más allá de que si soy profesional o no, ¿no? Más allá de que hubiera editado o no. Pero yo creo que cuando uno edita su primer libro hay algo en lo formal que te indica que te puedes presentar de otra manera. Pero el momento en que yo me sentí por primera vez, bueno, sí, soy escritora, me identifico con eso y quiero seguir escribiendo y quiero publicar, aunque sea en lo underground, digamos, fue cuando decidí publicar mi primer libro, que ya tenía un cuerpo de textos que me gustaban, que me identificaban, que surgieron en mis primeras experiencias hace muchos años en el taller de escritura, bueno, de Pasarnos de Bora de La Grieta, que ustedes, bueno, conocen tanto también. El libro se llama... ¿Qué libro? El primer libro. Ah, Un Día en la Vida. Un Día en la Vida. Fablito de... Sí, sí. Bueno, cuando nos conocimos ya lo había publicado, pero... Sí, Un Día en la Vida, que hace una referencia a una canción de los Beatles, por el título, básicamente, no por la canción en sí. Digamos Editorial que... Morozov, ¿no era? Sí, que después editado... lo reeditamos, bueno, con Gatos Negros, pero distinto, no con serigrafía, porque sería otra colección, digamos. Sería como que la edición, haber editado, de alguna manera te hizo... sentirte escritora. O sí, poder ya decirlo, antes, ¿no? Digamos. Vos sí. Ya te sentías, pero poder decirlo, ¿no? Yo creo que cuando uno decide que quiere publicar, ya sea artesanalmente o con un concurso que haya ganado, o haciéndolo uno o haciéndolo otro, Yo creo que ya es porque ya te estás asimilando con una entidad. Para puede mí. Ser, puede ser. Ya sea un blog, no importa, digamos. Sí. ¿No? Y básicamente, yo me he dado cuenta que no es lo mismo cuando vos conoces a alguien, que uno lo que quiere es que la gente lo lea. Sí. Lo lea, ¿no? Porque como cuando haces una canción, cuando jugás un partido de fútbol y querés que la gente te vea, porque es eso, ¿no? Es lo que haces y no, te gusta claro, no por, que te reconozcan. Porque además con lo que siempre decimos, bueno, también hay ciertos artes como las artes plásticas, el cine, no sé, la literatura, que también se complementa o se construye o se termina de construir cuando otro lo ve. Claro. ¿No? Y no es lo mismo cuando dice yo escribo, no te puedo leer y decir no en ningún lado, que decir, bueno, tomá un libro, puedes conseguirlo en tal lugar, o léeme en tal blog, o escuchar tu programa de radio. Claro. Es, hay algo que es distinto, porque ya vos es un te puente. Te paras distinto, porque además estás ofreciendo estás un ofreciendo, producto terminado, claro, ¿no? Sí. Pensado, sí, tu creación, sí, y tenés algo que entregar y es un puente con el otro, o sea, con ese que sí. Te lee, o te escucha, lo que sea. Digamos. Bueno, tenemos que irnos de este bloque porque se estira un poco y vamos a escuchar la canción Cuenta en el Sol de Spinetta y los Socios del Desierto. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Venimos al aire de ¿Y vos qué estás pensando? Y tenemos aquí a dos personas que arrebatamos, que estaban abajo en el Olga. Y bueno, lo primero es nombre y colegio. Roldán Rocío. Bien al micrófono. Rocío me llamo. Y colegio normal 1. Por allá. Yo soy Matías, soy de la Facultad de Bellas Artes. Bueno, para allá nos están mirando porque estamos haciendo mucho ruido con los micrófonos. Rocío y Matías. Y Matías. De la Facultad de Bellas Artes. Bueno, nosotros. Facultad de Medicina. Ah, medicina. Buenísimo. Sí, sí. Te dio cara de secundario. Claro, me ahí, te dio cara para de que. Te dieron cara de secundario, vos también. Puede ser, sí. ¿Qué edad tienen? Yo, 20. 23. ¿Y qué andaban haciendo por acá por el local? Vine a un taller de la voz, pero como no se pudo hacer, pinté carteles. Ah, carteles. Pero estás con la gente, ¿están pintando de qué? ¿Cronopios? Sí, sí, estábamos pintando carteles, invitando a la marcha del jueves, la marcha nacional educativa, teniendo en cuenta que, digamos, el contexto que estamos viviendo a nivel universidad y educación en general. Sí, ¿y vos formás parte de Cronopios o te enganchaste a pintar carteles? No, me enganché a pintar carteles. Genial, acá. Genial. Bueno, es un momento en el que igual se está enganchando toda la gente porque hay tomas, digo, es un momento donde está habiendo mucha actividad. Sí, es muy importante igual para mí estar participando de esto porque también desde la Facultad de Medicina estamos haciendo una movida para sumarnos también a lo que es la lucha por la educación pública. Perfecto, genial. ¿Y qué consigna tenía el cartel, por ejemplo? Y, por ejemplo, esto recién empieza, Marcha Nacional Educativa, después estábamos pintando otro por un foro de arte y cultura que hacemos todos los años, se viene, tercer foro Cultura Latente, y en defensa de la educación pública, por supuesto. De hecho, ahora estamos por ir a una asamblea en la facultad, en Bellas Artes, se está por dar una asamblea. Bueno, genial. Che, ¿quieren contar así a grandes rasgos cómo la ven? O sea, en los próximos, si ven que van a seguir, o sea, las tomas hoy en día, que hace poco Adul, digamos, y Conadu, no la histórica, sino la otra Conadu, cerró, digamos, yo soy docente de la facultad, por ahora me digo como que desde los docentes muchos repliegan, ¿no? Y hay una fuerte actividad de estudiantes tomando las facultades. Entonces a mí eso me parece que lo hizo cambiar la consigna. En el sentido de, bueno, sí, son los salarios, qué sé yo, pero también es el presupuesto universitario y también qué tipo de universidad queremos, ¿no? Un poquito de eso, de ¿cómo la ven a futuro esta lucha? O sea, ¿cuáles son las consignas? ¿Qué es lo que están poniendo en juego? Si también se están preguntando acerca de su carrera en este momento, ¿no? Porque todo eso, cuando uno para la facultad y tiene tiempo de hablar, surgen cosas siempre. Y un poco es, cuando uno se encuentra en un contexto de resistencia también, a veces le es difícil pensar qué es lo que quiere, porque está pensando qué es lo que no quiere, precisamente, que es que no nos quiten la educación pública. Sin embargo, digamos, al menos desde Cronopios, tenemos un proyecto de facultad, digamos, pensamos en un horizonte en lo que compete a nuestro espacio, que es la facultad, que es que sea popular, que el pueblo en su conjunto pueda acceder a la educación, que sea feminista, y fundamentalmente que tenga una perspectiva latinoamericana en su conjunto. ¿Y en medicina cómo lo ven? ¿Estaba más difícil? Y es otro pensamiento el que tiene la gran mayoría de los estudiantes, pero bueno, somos un grupo también desde el centro que estamos tratando de sumarnos a lo que sí. Es esto, por más que sea bastante nuevo, sí tratamos de meternos en lo que es defendernos como educación, nosotros también, y la salud tiene que ser pública. Sí, es re loco porque medicina... necesario. Ay, perdón, te corté. No, lo que pasa es que por ahí mucha gente que se acerca a la facultad no tiene la idea de que en los barrios estamos necesitando mucho el apoyo desde la facultad y desde los docentes para movernos, para tener acceso a lo que son los barrios, las salitas, que es donde más nos vemos perjudicados como estudiantes. Por ejemplo, no sé, las residencias dentro de las salitas es lo que más necesita apoyo, más que nada. Está como la frase, ¿no?, que en los barrios populares entra la policía, pero no entran las ambulancias, ¿no? Sí, es un poco chocante, pero es la realidad, sí. Sí, yo pensaba también que a medicina debe caer gente que por ahí tiene como el mandato familiar, gente que quiere, no sé, que aspira a determinado como... Yo creo que la medicina se tiene que ver también como algo más social para trabajarlo en conjunto con otros tipos de profesionales como los trabajadores sociales, los psicólogos. De esa manera es como te puedes adentrar en las familias y puedes llegar a lo que es la salud desde una atención primaria, por ejemplo, no solo es un hospital. Claro, está esa mirada también dentro de medicina, digamos. Sí, está. Quizás es minoritaria, pero está la mirada de la medicina como algo más integral dentro de una sociedad, digamos. Sí, por eso nos tenemos que adentrar más, creo, todos los estudiantes de la Facultad de Medicina, por lo menos desde lo que yo veo, que hace poco que estoy en primer año, pero... Genial. Bueno, ahora la pregunta de fuego, porque ya se nos va yendo el tiempo, así que la pregunta de fuego. ¿Están enamorades? Sí, diría que sí. Es muy amplia la pregunta, pero sí. ¡Ay, qué tiernis! Bueno, está bien. Estar enamorada de que no. Hay gente que dice sí, hay gente que dice no, digamos que lo tiene claro, y bueno, hay gente que no... Claro, puede ser... No, lo que quieran. Pero sí. Lo que quieran. ¿Enamorados? Si quieren decir de qué están enamorados, mejor, o sea, enamorades. De mi perro. La verdad, de mi perro. Yo alguna vez leí como que enamorar ese... Enamorarse, digamos, el amor es como estar feliz con eso, digamos. Vos te podés enamorar de tu carrera, si sos feliz con tu carrera. También. Te podés enamorar de, qué sé yo. Pero bueno, recién voy empezando, como que me gusta mucho, pero... ¿Tu perro o...? No, mi perro es mi amor, mi amor más profundo, pero ¿cómo se llama? Draco. Bueno, mandamos un saludo. Draco. Bueno, muchísimas gracias, por estar aquí. Le mandamos, vamos a ir cerrando, ¿no?, el programa, así que le mandamos un saludo grande a Egli, que es nuestra compañera con la que en general hacemos las entrevistas de Arrebato todo, pero hoy no vino porque se sentía mal. Fernuri, ¿querés decir algo? Quería mandar un saludito a Ela, que me está escuchando desde hoy temprano. Él está enamorado. Yo estoy enamorada. ¿Y vos, Claudita, querés cerrar en este momento? Tiene el micrófono lejos, así que le sacamos la palabra. Bueno, mandamos un abrazo grande a la operación, y nos vamos de este programa escuchando, ya les digo, ya se viene escuchando la canción Una Volada de Juana Fe. Muchas gracias. Una volada compartida, un sueño, un hijo, una canción. No me despierten de esta sensación, se oye de cerca el corazón. Una volada es una vida, se vive a concha hasta el final. No me despierten de este sueño, pura realidad. seguimos firmes hasta el final. Trabajar.